Muy bien, qué chévere. Queremos saludarle a todos esos panas que están tomando, se siguen dando cita en esa noche. Bienvenidos, ¿de acuerdo? En esa noche estamos haciendo buena música, buen embale para llevarte entretenimiento como a ti te gusta, las mejores barras, los fines de semana que a ti te gusta, pasarlo entre amigos, entre panas, entre mijines, ¿de acuerdo? Aquí está un DJ más en esa noche. Él es Juan Carlos, DJ JF. Iniciamos más música, animaciones, sonris del Ecuador. Iniciamos en ese momento. Vamos ahí, más música. Recordamos la vieja guardia, también los mejores clásicos. Vamos ahí, Resident, recuerda la música, cómo se vacila eso. Cervecero, cervecero, cervecero. Vamos ahí. Ya tú lo sabes, qué rico, cómo suena eso. DJ Juan Carlos, JF Producciones, sonamos en vivo. La Main Estación Discoteca. ¡Hueva! Tómalo, tómalo. Báilalo, báilalo. Dale, dale, dale. Ya lo sabes que la pasión es en vivo. En la Main Estación Discoteca, ponte pilas. Dice Juan Carlos. Ya sé que se le di y le puno al trabajo. O Pablo le veo a mujer. Vamos a ir los panas clasiqueros, también queremos a Alex. Ponte pilas, día mañana estaremos en la onda vacile, dos pifos. En la noche junto a Guasa Guasa, DJ. Y en el privado y sonris del Ecuador, ya tú sabes. 23 estamos en Quito, onda vacile, Quito. Para DJ J también queremos saludarle. El día de mañana a partir de las 12 de mediodía, la Mega Estación abre sus puertas. Para mis panas, Darling, FM, también grandes animadores, qué chévere. Para Resident DJ, próximamente la Mega Estación me estará sonando. Muevelo más lento, muevelo más lento. Vamos ahí, Juan Carlos, DJ. A los panas que vienen a los Aimes, también queremos saludarles. A visitar la Mega Estación. Vamos haciendo calor. Y más calor. A la gente de Quito también, muchas gracias. Bienvenidos a bailar, bienvenido a disfrutar. En mezclas y remezclas no me puedes comparar. Somos los primeros, somos los mejores en la capital. Sube para arriba, sube para abajo y ahora aquí DJ, DJ. Muy bien, sonamos en vivo. La Main Estación Discoteca. DJ Juan Carlos, sonris de Ecuador. La música más en vale, ya tú sabes. Cómo suena eso? Sexy, sexy. Sexual. Yo, yo. Vamos a ver qué chévere, cómo le gusta bailar, cómo le gusta vacilar también. Toda esa música que te encanta, te gusta. Escuchalo, escuchalo. Saludos para Día y Caramba, para Darling FM. La gente de Universal Music, también queremos saludarles. Para el rey de los paris, DJ Taz. Mijín, que fue la Java. Oye, Taz. Ya tú lo sabes, que seguimos sonando. La Megización Discoteca. En Tumbaco, sonamos en vivo. Salamos a la banda Santa Marta de Pueblo. Rompe corazones en la tola. Totolos y Barry Manchán. La Cruz de Pueblo, los Duques. A los amigos de Caramba Fiesta, a los amigos de Jota, también queremos saludarles. Con los amigos del Rey del Paris, DJ Taz, también queremos saludarles, muchas gracias. 30 de diciembre, estamos San Vicente y Aroquí. En el aniversario de DJ Taz, DJ Guasa Guasa y el Sonris del Ecuador. Ya tú sabes, ahí estaremos. Vamos a ver que seguimos sonando por de pilas 16. Se nos viene un gran evento hoy a París. Familia Coro, cancha de boli, familia Coro y salemos animaciones y conducciones en Sonris del Ecuador junto al rey de la chicha, dice Orlando, Mari Crioso, dice Taz, Kevin, dice Pro, dice Jason, JR, dice, ya lo sabes, ahí salemos. 16 hoy a París. Vamos, actívate, actívate. Dale, dale, dale. Vamos, siga más, gemale. Muevelo pa' lento, muevelo pa' lento, muevelo pa' lento. Salamos a la pana que le gusta vacilar, dame eso. Quiero saludar también esa noche al pana que vino trayendo una cobijita porque se va de amanecida para Juan Carlos, dice él. El pana que se va a dormir con el mejor amigo, también queremos saludarles. Para Juan Carlos, que dijo que esa noche se iba con Caramba. ¿A dónde, dónde? No, Caramba no dice que sí tiene cisterna. Él no se preocupa por el agua, no pasa nada en el sur de Quito. ¿Sí o no, Caramba? Ya tú sabes. Vamos ahí, mis amigos, vamos a vacilarnos, vamos a mover. Ya tú lo sabes, estamos en vivo, la Megización Discoteca. You got no rap, but you want two battles like having a boat. Having a boat. You got no rap, but you want two battles like having a boat. Having a boat. You got no rap, but you want two battles like having a boat. Having a boat. You got no rap, but you want two battles like having a boat. Having a boat. You got no rap, but you want two battles like having a boat. Having a boat. No te solo patas este un barco, también queremos saludarles. A mis amigos, a la banda del pueblo. You got no rap, but you want. ¿Dónde están las ropas y corazones de la tola también? ¿Dónde estamos con todos los Ibarri Machac? Los patas de Guaranda también queremos saludarles. Las Acungas, ¿dónde andas? A la gente de Infinity City Mobile, para DJJ también queremos saludarles, para Resident. Ya tú lo sabes, qué rico. Sikibok, Sikibok, Sikibok. Vamos ahí que seguimos subiendo las temperaturas. Vamos que si baje males, ya tú sabes, la movilización en los que hay. Ahí sonamos en vivo. Una, dos, una, trinca. Vamos a bailar, vamos a gozar. Oye, suavecito, suavecito. La música con vecino, volumen 3. Lo hacemos así, que rico. Esa pizza loca. ¿Cómo esa? Una pizza loca. ¿Cómo esa? Saludos para mi gran amiga Estefanía Jimena, también queremos saludarle, ya tú sabes. Vamos ahí. Dice Juan Carlos. JF Producciones, saludos en vivo. Y nos activamos, los atamos, el rico, arriba, arriba, arriba, arriba. Once there was a man, his name was Jack. Lonesome, lazy blacksmith Jack. Spending all his time laying on his back. Ya lo sabes, que rico. Vamos, vamos, arriba, arriba, arriba, arriba. De una para afuera, ya tú sabes. Animal que se porte mal será sacrificado. De una para afuera y no vuelve a ingresar más a la manifestación, así que lo sabes. Vamos ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Salamos a la banda que se porta tranquilo, saben, esta noche, que chévere. Y esto lo saben, la administración discoteca, lo que hay. Y seguimos sonando. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Oye, qué chévere, cómo te gusta vacilar eso. Y cómo te gusta mover. Hasta más no poder. ¡Hueva! ¿Dónde están los panas que se van a pasar solitos? Solitos, solín, solitario en Navidad. También queremos saludarle, ¿de acuerdo? Solitos como el sonris, vamos a pasar. Seguro. Salamos a los panas de la vieja guardia. Y esto lo sabes, contigo. Juan Carlos, Cisey, el JF. Y tu pana, pana, siempre sonrisa en el Ecuador. Y nos vamos a vacilar, a mover. Se lo vamos también a los panas, se los chupa leche también. ¿Cuál es ese man? ¿Cuál es el pijín que le gusta chupar la leche? También queremos saludarle. Suavecito, los panas que le gustan las cumbias peruanas. Arriba la manito, arriba la manito. ¿Cómo dice eso? ¿Cómo dice eso? Quiero ver si te gusta vacilar esa música. ¿Quieres escucharte? Si sabes cantarlo. Lo que vamos a pasar solito, solitario, decimos así. Soledad. No escucho, no escucho. Vamos a cantarlo nuevamente. ¿Cómo dice eso? Soledad. nadie sabe vacilar la música. Muy bien, que chévere, seguimos más música, más gemales, y ahí Juan Carlos. El amor de mi vida. Salamos a la gente de los Happy Boys de Arojiza, bien, bienvenidos. Cada instante de mi vida. Solamente mi vida. ¿Dónde está la gente de Guaranda? También queremos saludar en Guaranda, Silva, Silva. ¿Dónde están los panas que hicieron San Jueves? También queremos saludarles. Y los panas que van a trabajar el día mañana, Chuchaki, arriba la manito. ¡Cumbia, cumbia! Solamente para ti, mi amor. No te quiera que seas. No vayas a mirar, Pixar. No vayas a criticar. No vayas a mirar, no vayas a criticar. Ya no vayas a mirar, a criticar. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice Juan Carlos, sonamos al vivo. Protege producciones, zona, zona, zona, zona. No vayas a mirar. Ya no vayas a mirar, ya no vayas a criticar. ¡Cumbia! Para Kevin, el DJ Pro, también queremos saludarles. ¿Dónde son los panas que les gusta vacilar los brazos? También queremos saludarles. Vamos ahí que nos vacilamos los brazos. Vacílame los brazos, ¿de acuerdo? Solamente otra vez me equivoqué. ¿Dónde están las bandas de Pechados? También queremos saludarle a los amigos de Pechados en esa noche. ¡Házame la manito! Los que van a pasar en Navidad solitos y en Año Nuevo también solitos. Solamente miramos una estrella y sonamos seguro, ¿de acuerdo? Saludamos a las bandas de Guaranda también, mis grandes amigos. Bienvenidos. Ya lo saben, para Resident DJ, para Darling FM, el más mujeriego o el más vacilón. Fiel, solamente fiel a la unita, seguro. De acuerdo, mi king, ya tú sabes. ¡Hueva! No te sé el balón que está bajando con la chica más sensual, más, la chica más bonita. Arriba la manito. Solamente estoy llorando y estoy sufriendo por ese amor. Vamos ahí, qué rico, cómo suena eso. Hechicera. Hechicera de amor. Uy. Solamente pienso en ti, mi amor. Desde el día que te fuiste. ¿Te acordás o no te acordás aquella promesa que me hiciste? Oye, chiquilla, ¿qué es lo que hiciste? Te sueño de noche y de día por sentir. Ay, muchachita. ¿Qué es lo que me has hecho? No sé qué. O si no. Vamos a tomar una cerveza. Cerveza. Nos vamos a la cantina de Mau. Vamos ahí, vamos sin más gemales. Como diría mi pana, el compañerito, pues. Compañero, pues, compañero. Aquí está el DJ que sabe poner boxing, pues, compañero. DJ Juan Carlos, pues, compañero. ¡Vamos arriba! ¿Quién se ve esta linda? Solamente el sonris. Con esa mirada, con esos ojitos. Esos ojitos hechiceros. Dice. Tanta gente. Solamente le conozca. Tan linda quien te ve. Muchachita. Vamos ahí que seguimos, seguimos sonando vivo. Dice ahí Juan Carlos, esposa de Venezuela. Saludamos a la gente que le gusta tomar. Que a las 20 semanas también queremos saludarles, ¿de acuerdo? Y a los panas que están tomando por una mujer también queremos saludarles. Pequeñito niño mío, dime dónde te han pasado. Pequeñito niño mío, a la gente de Juanada, los más activados en esa noche. Saludamos también a la distancia para DJ Cherengue, para el Loco Freddy, también grandes amigos. 30 de diciembre seremos frente a frente, DJ Guasa Guasa, DJ Cherengue, el Loco Freddy, Sonrisa en Ecuador. Aniversario de día está San Vicente y Aruquí. ¡Oye! Saludamos a la banda que sigue tomando por Java también. Con la gente de Caramba que sigue tomando por Java también queremos saludarles. ¿Qué será pues de esa Java de DJ Tash? ¿Dónde anda DJ Tash? Muy bien, que chévere. Queremos seguir saludando también a los grandes amigos. Ya lo saben, la pasión es en vivo. ¿Dónde están los panas que todavía soplan? También queremos saludarles. Arriba, arriba, arriba, arriba. Solamente de ti me enamoré. Aquella primera vez me di cuenta que eras tú la mujer que yo soñé. Yo te enamoré. Aquella la primera vez. Cántalo, cántalo, conmigo. La mujer que yo soñé. Ya me falta tu amor. Ahora en mi corazón. No me digas que se acabe nuestro amor. Ahora te voy a tener. Gózalo así. Apacito, suavecito. ¿Dónde está la gente que se tiene que trabajar el día mañana? También queremos saludarle. ¿Cuántas panas para ver Chuchaki como el sonrisa, amigas? ¿Dónde es el pana que ha estudiado la Universidad de la Calle? También quiero saludarles. ¿Cuál es el pana que ha vacilado en la Universidad de la Calle? ¿Dónde es el Mijín que ha vacilado desde los 15 años? También queremos saludarles. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡A bailar esos cabontosos! ¡Vamos ahí que lo bailamos, lo movemos! ¡Qué rico! Para Ceci también queremos saludarles, ya tú sabes. ¡Papacito! ¡Así que rico! ¡Goza, goza! ¡Goza los suavecitos! ¡A gozar con estrella rico! ¡Vamos a ir a la organización chichera! ¡Y seguimos, seguimos sonando, ya tú sabes! ¡Lo que te gusta, te encanta, escuchalo! Dale, dale, dale. ¿Dónde están las manas que les gusta bailar San Pedro? También queremos sonarle, ¿de acuerdo? Aunque estamos llegando a Navidades, pero seguimos bailando eso. DJ Juan Carlos. ¿Dónde está el pana que ya tiene el regalito para su pelada? También quiero saludarles. ¿Dónde está? Los panas que ya compraron aquel regalito para la pelada. ¿Seguro? ¡Oye! ¡Huepa! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Y! Solamente ese amor sincero o ese amor pasajero, ya te lo sabes. Vamos ahí, qué rico, cómo sigue, cómo sigue, cómo suena. ¡Huevo! Juan Carlos, sí, sí, sonamos en vivo. ¡Echa! ¡Oye! Sembraste una flor en mi corazón que crece más y más. ¿Cómo pasó así? Di cuenta, me di. Ahora pienso solo. Se prepara, dice Itaz. Dos minutos y estamos dando el pase, dice Itaz. Cerro mis ojos y digo: animación, me sonrisa el Ecuador. Cuatro paredes oscuras. Este de fondo a mi lado. ¿Dónde estarás, pequeña? ¿Dónde estás? ¿Dónde, dónde estás? ¿Dónde? Tita. Eso, Garrito, ¿cómo suena? ¿Cómo suena eso? Quisiera mirar tus ojos. Quisiera mirar. Tu cuerpo, ¿dónde, dónde? Se la puso la banda de Puembo para la gente de Infinity City Bobby. También queremos saludarles, ¿de acuerdo? Dile, dile. Corazón, si pregunta por mí, que si tienes tu. Solamente dile a tu corazón que ya tienes dueño. ¿Cómo voy a olvidar? ¿Cómo voy a dejar? Si tanto yo te amé. Si tanto yo te amaba. ¿Cuándo te fuiste a mi cama? Si no, mi ojo, digo, ¿dónde está la pequeña? ¿Dónde está? Muy bien, qué chévere. Seguimos, vamos, que siga hecha. Solamente estoy recordando. Yo no te puedo olvidar, mi amor. Ya la otra ya se son resumado ya. Saludos también para DJ Taz, el señor de los pares, venga. Tenemos a los panas de la cruz, se mueven los suques. Saludos a Santa Marta de Puembo. Quisiera verte por última vez. Ya no sabes, cuando el sonris se muera, solamente una violita, nada más. Te fuiste al cielo para no volver en tan solo un rezo. ¿Dónde está la gente de Ibarra, con todos los imachas? También queremos saludarles. ¡Uy! ¡Rompe corazones en la tola! Estamos listos, dice Itaz. Estamos listos, vamos a dar el pase. Muchas gracias, Juan Carlos. Listo. Saludamos, que recuerdan a su primera moto. Me queremos saludarles, qué rico. El que tiene todavía la foto de la pelada. ¿Dónde se junta a mí? ¿Dónde se junta a mí? Siempre me jugó en el house. Solamente deja mi vida. ¡Sube! Salamos para Dani, también el más vicioso de las redes sociales, oye. Mamita, cuánto te quiero. ¿Dónde están los que le tienen a su madrecita todavía con vida? Arriba la manito. ¿Cuánto le quieren a su madre? ¿Dónde están los que le quieren a su madrecita? Oye, qué rico, cómo suena eso? Ven aquí porque siempre te estoy recordando. Ahora mis ojos te puedo olvidar. ¿Dónde están los padres enamorados? Se pedí las chicas enamoradas, queremos orales. Otra vez me enamoré. Otra vez me equivoqué. Otra vez me equivoqué. ¿Cuántos nos quieren el amor también esa noche? ¿Dónde están los que nos quieren el amor? Mis padres residen, ¿creen el amor o ya no? Ya no, nada que ver. Las mujeres muy traicioneras. Por eso le amo a caramba. ¡Vecino! ¡Haz que se olvide de mí! Vamos ahí, dice Itaz, estamos listos. Muchas gracias, Juan Carlos. Listo, listo, Juan Carlos, muchas gracias. ¡Uepa!